una mentira. Hoy quiero cantarle a la mujer bonita que siempre me inspira. Cuando era un mocoso no tenía palabras para enamorarte, y ahora que estoy viejo me sobra el perrenque para conquistarte. La familia del Pau. Valentina y Stephanie Valencia, las hijas de Ángel. Cuánto diera pa' que estés conmigo, ven pronto a mi lado, porque es la gaviota que llegó a mi mar para embellecerlo. Es todo un tesoro que tengo en mis manos y no quiero perderlo. Este amor que es tan grande y en mi pecho creció, es como un regalito que me ha mandado Dios. Este amor que es tan grande y en mi pecho creció, es como un regalito que me ha mandado Dios. Para mis tres regalitos, Carila del Mar, Ruth Isabel y Siria Jimena. Cera por dentro y me está matando. Eres mi delirio, juro que es muy cierto y no puedo ocultarlo. Es incontenible la pasión ardiente que te quema toda. Aunque disimules, deseas que sea tuyo, te sientes muy sola. Aleida, ¿cómo?